espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados. Los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para recorrer con ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy vamos a reservarnos la posibilidad de compartir con todas y todos ustedes lo que será el cierre de esta primera parte del año de Multitud. Nos vamos a tomar vacaciones, hemos comenzado en febrero este año que ha sido pródigo, que ha sido largo, que ha sido muy rico en términos de análisis de política internacional, y estamos muy contentos por lo que estamos llevando a cabo y también por haber sido distinguidos con la designación y el honor de sabernos formando parte del interés cultural de la Municipalidad de Santa Rosa. Por supuesto, en el día de hoy, como en toda despedida, que va a ser breve porque vamos a volver a encontrarnos en el mes de agosto, en el primer fin de semana de agosto, sin perjuicio de que frente a cualquier circunstancia que nos parezca importante podamos hacer alguna irrupción e incursión fuera de programa, si esto así lo ameritara. Decirles entonces que hemos estado muy conformes, muy contentos durante todo este tiempo. Creemos que Multitud va tomando con los años, que ya son muchos, un formato importante que lo hace una referencia cierta, ya no solo en el interior del país, sino también en todo el país, en toda la geografía argentina, y eso nos pone muy felices. Por eso, para la edición de hoy, que va a ser especial, vamos a compartir con ustedes los principales tramos de nuestras notas, de nuestras reflexiones, a lo largo de estos 6 meses que han transcurrido en lo que va de este año tan especialmente duro, áspero, que vivimos los argentinos. Comenzamos entonces con algunos tramos de las expresiones de nuestros invitados y también, ¿por qué no?, con algunas menciones que quien les habla, Eduardo Aguirre, pudo haber hecho en otros tantos programas, en otras tantas ediciones de Multitud. Es justamente cómo está viendo usted la guerra de Ucrania y estos actores con roles diferentes, caso Estados Unidos, la OTAN, fundamentalmente la OTAN, y esta escalada que parece no tener fin y que indudablemente va a repercutir en las nuevas relaciones internacionales una vez que de una u otra forma concluya el conflicto. Pues la guerra de Ucrania es un acontecimiento de todo punto desventurado, porque la opinión de muchos especialistas, y la mía también, y la de bastantes militares, y la de todos los conservadores americanos, es que es una guerra totalmente innecesaria. Esto, en fin, cuando se materializa la triste intervención de Rusia en Polonia, en Ucrania, inmediatamente Zelensky manda dos grandes personajes del Maidán, porque no es lo mismo el Maidán que Ucrania. El pueblo ucraniano, son dos cosas distintas. El Maidán es lo que está mandando hoy en Ucrania, pero el pueblo ucraniano es otra historia distinta. Bien. Entonces, manda Zelensky a dos personajes importantes del Maidán, que son Oleksiy Arestovych y David Arakamia, les manda a Estambul a que negocien la paz. Y entonces ellos dejan para la posteridad la siguiente frase: Putin no tiene ambiciones territoriales, solo quiere que nosotros no entremos en la OTAN. Como consecuencia de eso, firman un papel y descorchan una botella de champán. Y en ese momento aparece Boris Johnson y les dice: tenéis que ir a la guerra. Y van a la guerra. Esta es la historia. Entonces, ¿quién es el malo? Putin. Esto es como el Ministerio de la Verdad de George Orwell, es decir, verdad es mentira, mentira es verdad. La responsabilidad de haber lanzado esta guerra cae directamente sobre los Estados Unidos de América con su mayordomo, Inglaterra, que, bueno, está el Reino Unido, que manda allí a Boris Johnson para que le diga al servicio, como un buen mayordomo que le diga al servicio lo que tiene que hacer. Y lo hace. Y entonces, claro, no se le escapa a usted, señor Aguirre, que nadie lanza una guerra si está convencido de que la va a perder. Comprenderá usted que Hitler en el año 39, si hubiera sabido cómo iba a terminar todo en el 45, no hubiera lanzado la guerra, ¿no? Y lo mismo en 1914. Austria-Hungría no hubiera presentado el ultimátum que le presentó a Serbia. Porque fíjese la que se organizó. Entonces, es claro que Estados Unidos estaba convencido de que esa guerra la ganaba. Y no parece que haya sido así. Entonces, claro, como admitir que ha sido un error catastrófico sería muy grave, pues se echa la culpa al otro. ¿No invadió? Pues no invadió, pues es el malo. Claro, los que ya estamos un poco de vuelta de todo, porque somos viejos diplomáticos, hemos estado metidos en esta historia toda la vida, pues sabemos que no es verdad. Y entonces, lo sabe mucha más gente, pero decirlo, pues lo puedo decir yo que estoy jubilado. Los que no están jubilados no pueden, porque tendría graves consecuencias en su vida profesional. Está así de sencillo. Si me pregunta usted por qué viene la guerra de Ucrania, es muy sencillo. O sea, que esto ustedes que son americanos ya deberían también. Y yo desde luego lo sé, ¿no? Y ustedes también. Rusia tiene 12 husos horarios, que es mucho territorio. Y los Estados Unidos de América tienen un estratega que se llama, no tienen ya porque el pobre se murió hace tiempo, pero se llamaba Nicholas Spikeman y desgraciadamente para él tuvo una muerte prematura, por eso no se le cita demasiado a menudo. Pero Spikeman dijo dos cosas que se aplican muy bien y que explican muy bien lo que está pasando en Rusia. Dijo: a mí me da igual que del Ural hasta el mar Báltico esté en manos de los nazis o esté en manos de los comunistas. Lo que me preocupa es que es mucho terreno. Uno. Ya se da cuenta, Rusia con 12, pues imagínese, ni le cuento, ¿no? Objeto del deseo. Dos. Y esto le toca a ustedes. Nosotros lo hayamos hecho por la revolución o por el consenso, da igual. Somos más fuertes que América Latina porque nosotros somos uno y ellos son muchos. Esta es la idea que hay detrás de meterse con Rusia. Tiene muchos usos horarios y muchas riquezas dentro y la idea es a ver si le pueden romper de alguna manera y quedarse con algo. Y el instrumento que han escogido es Ucrania, que odia... En Ucrania no odia a Rusia, el Maidán sí, porque se consideran herederos de los nazis que fueron derrotados. Quien nos está planteando una serie de situaciones y circunstancias desde su perspectiva con relación a lo que está aconteciendo actualmente en la guerra en Ucrania, una guerra que tiene diversos actores, algunos explícitos, otros no tanto, pero en la que la escalada parece no detenerse, y como decíamos al final del bloque anterior, nuestra preocupación, embajador, es conocer cuál es la situación actual en Europa, sobre todo a partir de esta intervención protagónica de Francia en los últimos días, que nos preocupa desde luego, pero también conocer cuáles son las percepciones que en general se tiene de este conflicto que, insisto, parece un tanto excéntrico a las preocupaciones históricas de Europa Occidental. Bueno, hay dos grandes sensibilidades en Europa al venir la relación con Putin, con Rusia, tenemos diversas sensibilidades en Europa. La sensibilidad alemana es claramente la de hacerse amigo de Rusia, porque cada vez que no han sido amigos ha habido guerra. Y porque recuerdan perfectamente, sin ninguna duda, yo también, el sistema de Bismarck. El sistema de Bismarck consistió, hay dos sistemas de Bismarck, consistía en ser amigo de Rusia. Hay una cita famosa de Bismarck que es: una Europa en paz, dame un buen tratado con Rusia. O sea, es famoso, es conocido. Bien. Esa es la sensibilidad alemana, que está lógicamente cabreadísima porque le han obligado a ser enemigo de Rusia, a arruinarse económicamente porque no le puede comprar gas y petróleo barato. Y encima, claro, políticamente, ya sabe usted, Dios, sí sabe, pero bueno, la OTAN tiene un triple propósito. Familiarmente se decía: tener a Estados Unidos dentro, a los rusos fuera y a Alemania abajo. Bueno, los rusos, para que vea cómo va la cosa, los rusos ya están dentro. Y los alemanes están hartos de la culpa eterna. Hartos. Pero si un político alemán dice esto, Alemania, tú no eres culpable, de inmediato le echan, que es el problema. Y Macron ha ido allí a meter todavía el dedo en el ojo. Ya, ¿qué es lo que ha hecho Macron en su visita? Ir a ver el monumento al holocausto. Bueno, ya vale, ¿no? Entonces, entre el cabreo económico, el que están bajo la bota, que ya están hartos, y, lógicamente, ambas cosas, pues Alemania está que fuma en pipa. Pero Polonia y los bálticos es lo contrario. Cuanto más daño le hagan a Rusia, mejor. Pero claro, hay un problema. No son países estratégicos. Se lo voy a explicar, no son estratégicos porque odian, señor Aguirre. La estrategia es el dominio de los intereses, mientras que el odio es el dominio de los sentimientos. Apoyarte en Polonia para hacerle daño a Rusia es un error gravísimo. Es como darle de comer a un señor que tiene bulimia. Por mucho que le des de comer a un señor que tiene bulimia, sigue comiendo y comiendo y comiendo, porque no come para satisfacer el apetito. Come para satisfacer la ansiedad, que por definición no se puede satisfacer. Ese es el primer problema. El segundo problema es histórico. Los polacos no aceptan ninguna culpa suya en la triple desaparición de su país. Su país desapareció tres veces. Ellos están encantados de la vida y dicen que ellos han tenido siempre el sistema más democrático del mundo. Bueno, yo no sé. Tenían una cosa que se llama el liberum veto. Con que un miembro de la nobleza dijera que no, no se podía tomar la decisión. Claro, desaparecieron tres veces. No es culpa de Rusia, la culpa es suya por haber hecho lo que ha hecho. Claro, por haber adoptado ese modelo político. En tercer lugar, lo peor que le ha pasado a Rusia en toda su historia, aparte del nazismo, fue la invasión polaca. Yo no sé si a usted le gusta la ópera. Si ha visto usted Boris Godunov, ya verá. Los rusos tienen un nombre especial para esos 4 o 5 años que les invadió Polonia. Se dice los Smutny de Tielo. O sea, los años oscuros, los hechos terribles, ¿no? Y la última de todo, o sea, que no deberían de ser tan antirrusos, porque ellos también han hecho mucho daño a Rusia, han estado siempre así, pegándose unos con otros. Y la última, para poder mantener esa línea política, Polonia tiene que apoyarse en un tercer país, porque no tiene fuerza bastante, no es lo suficientemente, digamos, su odio es mayor que sus medios, entonces tienen que apoyarse en alguien. Ahora están encantados de la vida, le pueden meter en el ojo a Rusia, porque tienen detrás a Estados Unidos. Pero yo no sé si esta gente se ha leído la despedida de George Washington cuando deja el cargo, el primer presidente, cuando dice: nosotros no tenemos que tener alianzas permanentes. La última ha sido la de los kurdos. Llegó Turquía y dejaron caer a los kurdos. O sea que viene Trump y Polonia se puede encontrar con que se queda ahí con su odio frente a Rusia y tú eras. Y pasa lo mismo con los países del Bálticos. También le odian. No sé por qué le odian, porque, bueno, sí sé por qué le odian. Porque fueron parte del modelo del mundo ruso, fueron invadidos, desaparecieron 20 años. Thank you. espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Porque Santiago Albarrico denominaba aquí en este mismo micrófono un desorden mundial por oposición a esta idea de un nuevo orden mundial. Y razones no le faltaban, porque enumeró una serie de guerras, casi 20, casi una veintena, y además una conflictividad creciente en la que, por supuesto, la tensión de la zona Asia-Pacífico por un lado, lo que ocurre en la Franja de Gaza por el otro, la guerra en Ucrania como un complemento necesario, daban la pauta de que ciertamente nos encontrábamos en un mundo donde la volatilidad de lo político y de la política internacional parecía ser el rasgo predominante. Y en ese sentido, justamente pensando a contracorriente, se me ocurrió reflexionar respecto de qué es lo que se va manteniendo a lo largo de estos tiempos tan vertiginosos, como enclaves sobre los cuales podemos posar nuestra atención y encontrar algunas respuestas con cierta permanencia en el orden internacional. Y la verdad es que lo que encontramos es justamente la duración del papado de Francisco, y a partir de la duración de ese papado, de ese diseño, encontramos justamente como una ayuda, se encontraron como una ayuda, la novedad de que bajo el título de Construir el Reino, Política, Historia y Teología, Diego Mauro y Aníbal Torres habían publicado un libro que habían coordinado y que nos pareció muy interesante porque es un texto que estudia las múltiples dimensiones de la jefatura de la Iglesia católica, los cambios, las permanencias y los desafíos futuros, y sobre eso queríamos hablar justamente con uno de sus autores, que es Diego Mauro. Diego, saben ustedes, porque ya ha estado con nosotros, nos ha acompañado, es nuestro invitado de hoy, es licenciado en Historia, doctor en Humanidades y Artes, investigador del CONICET y coordinador del doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Rosario. Y hace un tiempo también publicó un artículo muy interesante sobre este tema en uno de los diarios de mayor tirada de nuestro país. Está con nosotros Diego, ya lo saludamos. Diego, ¿cómo estás? Eduardo Aguirre aquí, un placer tenerte nuevamente en Multitud. Hola Eduardo, bueno, un gusto enorme estar con vos conversando y un saludo a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, el placer es nuestro. Y si vos escuchabas esta introducción que yo ensayaba, creo que de alguna manera podría enmarcarse cuál es nuestro interés, ¿no es cierto? Contraponer o entrecruzar este tramo furibundo de la historia, que no nos da pausa, con un liderazgo espiritual que se mantiene durante mucho tiempo y que no deja de producir material que tiene un contenido político muy interesante y que no debiéramos dejar de recuperar a cada paso. En este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, al último documento del Papa, de la Iglesia, que es Dignidad Infinita. Te pediría que después charlemos sobre eso, pero ahora me gustaría conocer tu opinión respecto de lo que ustedes mismos escribieron, cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a hacer esa producción tan importante, y cómo surgió la idea de que este diseño de la jefatura de la Iglesia Católica por parte de quienes conocimos como Jorge Bergoglio inspirara ese trabajo. Bueno, mirá, Eduardo, en realidad la idea surgió, bueno, yo vengo trabajando, investigo sobre la historia de la Iglesia Católica, y nos parecía con Aníbal Torres, que es con el otro colega que viene de la ciencia política y, bueno, también tiene formación en teología, nos parecía que 10 años, 11 años ahora ya, era un buen lapso de tiempo como para intentar un balance, ¿no? Un balance sobre las innovaciones que el Papado de Francisco había introducido en términos de historia de la Iglesia, también en términos teológicos, de magisterio social, pontificio, etc. Y por otro lado, un intento de evaluar las posibilidades de que algunas de esas transformaciones perduren en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta siempre subrayarlo, cuando uno dice la Iglesia Católica, en realidad se refiere, yo diría, a un universo de cosas, ¿no? Con galaxias, con sus propios sistemas solares, con sus propias lógicas, muy heterogéneas entre sí, que bueno, se mantienen cohesionadas de una manera siempre tensa, ¿no? Entonces, en ese contexto nos parecía que, bueno, 10 años era un momento interesante para intentar, bueno, como te decía, construir un balance y ver hacia adelante cuáles eran las posibilidades, las expectativas que se abrían para algunos de los proyectos que Francisco ha puesto en marcha, ¿no? Que son varios. Uh-huh. Ahí, digamos, proyectos, te digo, yo, si vos me preguntás, te diría, hay como 4 o 5 líneas, 4 en principio, que me parecen importantes para leer el Papado de Francisco, ¿no? Hacia adelante. Una primera, si vos querés, tiene que ver con la revolución que Francisco introduce en términos de comunicaciones. Por supuesto, la relación de la Iglesia Católica con los medios masivos de comunicación es larga, ¿no? Si uno se remonta al siglo XIX, ya Pío IX es el primer papa, por ejemplo, que comienza a generalizar su imagen, ¿no? Las primeras figuras, ¿no? Sí. Con el rostro de Pío IX encarcelado en ese momento, en el siglo XIX, sería como el primer momento en el cual comienza a vincularse, pero después tenés la creación de la Radio Vaticana en 1930, la televisión hacia adelante, en fin, ¿no? Digo, pero bueno, creo que en el marco de esa historia Francisco da como un salto de calidad. Propone una vinculación mucho más directa con los fieles a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Las cuentas que tienen Instagram, en Twitter. Y eso me parece que le ha permitido a Francisco potenciar un tipo de liderazgo más directo con sus fieles, con su grey, que le ha dado un capital político propio, ¿no? Un capital político propio muy importante para consolidar su posición puertas adentro de la Iglesia, ¿no? Es decir, digamos, en buena medida muchas de las transformaciones que Francisco impulsa se sostienen por el prestigio social que Francisco tiene fuera de la Iglesia, ¿no? Como líder político y geopolítico a nivel global, ¿no? Es decir, uno podría decir, la capacidad que Francisco ha tenido de consolidarse como un referente internacional le dan la fuerza al interior de la institución Iglesia Católica para sostener algunos de estos procesos de cambio en un contexto muy complicado, ¿no? Porque los sectores que se oponen al Papa de Francisco son importantes, son muy poderosos. Claramente, sí, ¿no? Sí. Los grupos tradicionalistas, conservadores, etc. Entonces yo diría, una primera cuestión que yo resaltaría es esta capacidad, esta habilidad que ha tenido Francisco, también de su propia experiencia como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? De poder construir canales de comunicación, ¿no? Además de una estética austera, ¿no? Eso que vos has resaltado, sí, sí. Digamos, ¿no? Pero unos canales de comunicación que le permiten conectar, ¿no? Con los fieles de una manera más directa, con menos intermediaciones, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que es un activo propio que le ayuda a consolidar su posición dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y después, bueno, junto a eso, sus innovaciones en términos de doctrina social, que a mí me parecen muy importantes. Yo creo que hay una, si vos querés, como una especie de catolicismo social 3.0, una nueva versión. Sí, sí, sí, sin ninguna duda. Y junto a eso, su preocupación por construir nuevas formas de gobernar la Iglesia, ¿no? Esto que ha llamado ahora el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Que es como una especie de reunión en donde se discute cómo volver más colegiado el gobierno de la Iglesia, ¿no? Que era un viejo proyecto del Concilio Vaticano II y que Francisco retoma, ¿no? Entonces, digo, si uno empieza a juntar todo esto, bueno, se encuentra con una Iglesia más de puertas abiertas, una forma de entender, me parece, el catolicismo menos amurallado, ¿no? Más permeable a la sociedad. Y bueno, en conjunto, me parece, si unimos todo esto, que por supuesto podemos profundizar en cada una de estas cosas, si querés, pero digo, me parece que plantean un proyecto renovador que, bueno, hay que ver si fructificará o no en el futuro, ¿no? Eso va a depender de muchas variables. Bueno, me quedan muchísimas preguntas con esto que dijiste. Voy a tratar de sintetizar algunas. Me quedé pensando en este día de la estabilidad, me quedé pensando también en los matices fuertemente diferenciales que existen al interior de la institución Iglesia Católica como tal, que creo que además ocurren en todas las religiones monoteístas, pero sí este contenido político y social que Francisco acelera y transforma en esto que vos dijiste, un proceso de catalización y de profundización de viejos dogmas de la doctrina social de la Iglesia. Y después te quisiera hacer una pregunta también sobre esto que te acabo de señalar. Mirá, sobre ese punto a mí me parece que en términos de doctrina social, lo que se llama el magisterio social pontificio, parece que hay innovaciones importantes. Si uno lee encíclicas como Fratelli Tutti, sí. Laudato Si, sí. Laudate Deum, que es una exhortación apostólica más reciente, o Dignitas Infinita, que vos la mencionaste al principio. O sea, si vemos todo ese corpus de documentos papales, hay, digamos, un intento de efectivamente pensar una hoja de ruta para un catolicismo que mira al siglo XXI, ¿no? Entonces, digo, a mí hay. Yo creo que paradójicamente, algunos de los lectores, de los mejores lectores que ha tenido Francisco, han provenido de sus adversarios, ¿no? Por ejemplo, el neoliberalismo argentino, que ahora está muy en boga. Sin duda, gobierno, sin duda. Pensaba, por ejemplo, en Bertie Venegas Lynch, ¿no? Que ahora es una figura muy conocida porque es muy cercana al presidente y forma parte de La Libertad Avanza. Él leyó muy bien Fratelli Tutti, ¿no? Publicó, me acuerdo, en Infobae varios artículos en donde denunciaba que Fratelli Tutti era una encíclica comunista. Por supuesto, no es una encíclica comunista, pero sí es verdad que en Fratelli Tutti hay algunas ideas, ¿no?, que rompen con lo que era el corazón del catolicismo social de finales del siglo XIX, ¿no?, que partía de dos ideas fundamentales. La propiedad privada era intocable y natural, ¿no?, y era natural porque derivaba de desigualdades que eran igualmente naturales, ¿no? Entonces, lo que el catolicismo social del siglo XIX proponía es decir, bueno, busquemos una especie de justa medida, ¿no?, de justicia social, algo que mediara, digamos, que buscar un equilibrio, ¿no?, de modo tal de que obreros y patrones, pobres y ricos, puedan convivir en condiciones dignas, ¿no es cierto? Pero no ponía en discusión la existencia o la preexistencia de clases diferentes, ¿no?, a las que se consideraba naturales, ¿no?, dadas, ¿no? En Fratelli Tutti eso se pone en discusión, ¿no? En Fratelli Tutti la propiedad privada se subraya que no es un principio absoluto, que la propiedad privada está subordinada al bienestar general, que los bienes fueron creados por Dios para todos, ¿no? Eso lo dice explícitamente Francisco citando a varios padres de la Iglesia, diciendo, bueno, se le da a los pobres, cuando se ayuda a los pobres y se les da algo, no se les está regalando nada, se les devuelve lo que es suyo, porque los bienes fueron creados por Dios para todos, no en propiedad privada. Entonces son definiciones teológicas que tienen una larga historia en la Iglesia Católica, pero que un Papa lo ponga sobre la mesa hoy, lo subraye hoy en el contexto que estamos viviendo a nivel internacional, hace mucho ruido político, ¿no? Y por otro lado, la idea de que hay que explorar formas de organizar la producción, de organizar el trabajo y de convivir que vayan más allá de las lógicas del capitalismo. Thank you.

que inaugura con palabras, desenfrenos y caricias, que anticipa los caminos y los sueños compartidos, que conduce hacia un destino tan breve y desconocido, crepuscular y arenoso como el que hemos emprendido. Como una estrofa en la barda, como ese viento que pasa, se me escurren los momentos, se me yerma la palabra y malgasto estos instantes, únicos prietos y esquivos, para hablarte de mi alma y decir que me atraviesa este amor que me desangra en medio de atardeceres, miradas, llantos y calandrias. No insinúes una falta, no añores una mirada. No hay vacío, no hay distancia que laude entre estos